Este proyecto también contempla la construcción de una nueva planta de producción con una capacidad de 500,000 piezas por día, de las cuales ya se cuenta con el terreno en este mismo pueblo. Pasaremos de 12 a 57 rutas de servicio para dar atención así a más de 6,500 puntos de venta. Todo esto conlleva una inversión de 53 millones de pesos a lo largo de nuestro proyecto. Esto generará 120 nuevas plazas de empleo tanto en fábrica como en distribuciones.